André, ayer se estuvieron dando más detalles, estuviste ahí también cubriéndolo. Contanos en realidad desde los comienzos, ¿cómo viene esta iniciativa del intendente Gustavo Pulti de crear una policía municipal? ¿De dónde sale? En realidad, ¿de dónde sale, estimo yo, de las protestas, de las manifestaciones y de los reclamos sociales respecto a esta idea de mayor seguridad visualizada siempre desde una cuestión o de una garantía de las fuerzas de seguridad? Y además desde una situación real que en el último tiempo la policía bonaerense, que es la fuerza encargada en el territorio bonaerense de teóricamente garantizar condiciones o generar prevención para evitar y en todo caso reprimir determinados hechos delictivos, ha estado involucrado en muchos de los hechos. Hemos escuchado un montón de oportunidades en este último tiempo, como siempre, pero en este último tiempo especialmente, policías involucrados en hechos delictivos. Y además lo cierto es que las respuestas desde la provincia se limitan en el plano de la seguridad e inseguridad a más patrulleros, más policías, una escuela descentralizada de policía en Mar del Plata y pará de contar. Entonces me parece que lo que está, y además Pulsi, que de hace un tiempo se intenta despegar ya de su relación cercana que tuvo en principio de la gestión con Daniel Scioli, cada vez quiere mostrar que tiene mayor de relación con el gobierno nacional y es real, más allá de que son mínimas las diferencias, que hay un contrapunto entre la forma de pensar y gestionar seguridad por parte del gobierno nacional que por parte del gobierno provincial. Eso por un lado. Y después lo cierto es que en un año electoral una propuesta que salga de un municipio relativa a administrar, gestionar y operar una fuerza propia para prevenir hechos delictivos, por ende, para dotar, en palabras de los vecinos o de las personas, de mayor seguridad, definitivamente que cae en gracia y que resulta algo auspicioso, por lo menos visto del gobierno municipal, para las urnas. Eso por un lado. Después lo cierto es que son varios los proyectos y las voces que andan dando vuelta en distintos municipios de la provincia exigiéndole la descentralización real a la provincia de la fuerza represiva del Estado, de alguna manera, lo que se está planteando tanto en Tigre, en Loma de Zamora, en otros, en La Matanza, en otros distritos del conurbano bonaerense también, es que ciudades como la de Mar del Plata, que tienen X cantidad de habitantes, puedan tener sus propias fuerzas de seguridad. Y ya que la gente se acerca al municipio para reclamar por mayor de seguridad, que sea ese intendente quien tenga el manejo de una fuerza y por ende el que pueda diseñar una política de seguridad y una política criminal caracterizada en función de la realidad de esa ciudad y de ese distrito. Con esto que quiero decir, Mar del Plata tiene, por ejemplo, como particularidad respecto a otras ciudades, que es una localidad que tiene un crecimiento poblacional en los últimos 10 años mínimo, sin embargo, tiene 9 meses en donde escasea el trabajo, los índices de desempleo son elevados, y 3 meses en donde eventualmente se dan algún recurso que no sirve para sostener, y además mucho trabajo y empleo negro, el puerto como un contexto particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que las condiciones de Mar del Plata son distintas a la de Tigre, a la de Loma de Zamora, entonces el delito es propio y característico de las condiciones de esa ciudad, por lo tanto la respuesta desde el Estado tiene que ser municipal, o eso es por lo menos lo que plantea el gobierno local, y tiene que estar referenciada con las características propias de esa localidad. Cuando vos hablás de la necesidad del gobierno o la intención de tener una imagen políticamente positiva del gobierno de Pult, digamos, al tener una policía propia, también, digamos, le puede salir bien como le puede salir mal, así que también es una apuesta que hace el gobierno municipal. Y por otro lado, digamos, la descentralización de la policía, como se pide desde Tigre, Loma de Zamora, Mar del Plata, es algo que debe decidir el Congreso, la legislatura provincial, ¿no? Porque es una ley provincial que se debe modificar. Hasta esto suceda, lo que se pueden hacer son estos proyectos, pero va a seguir existiendo una policía bonaerense. Sí, la policía bonaerense va a seguir estando porque tiene funciones asignadas y porque es irrisorio, utópico y hasta tonto pensar o ilusionarse con que la bonaerense va a desaparecer. Muchos lo querríamos, pero lo cierto es que no es real y no es factible. Eso por un lado. Después, por otro, más que modificar una ley, antes de modificar una normativa, que en este caso sería la ley de policía o el estatuto policial, lo que hay que hacer es crear una ley en territorio provincial que autorice a las policías municipales. Lo que está legislado actualmente tiene que ver con las patrullas, como está en La Matanza, que es un cuerpo de muchachitos no armados, siempre con un 911 al lado, dando vueltas a la manzana y acercándose a los vecinos para ver si les funciona o no les funciona la luz. Esa es una forma de gestionar. Lo otro que está autorizado son las policías comunales, que son para localidades de 70.000 habitantes, y que en realidad es un desprendimiento de la bonaerense, en la que el intendente tiene alguna que otra posibilidad de decir, muchachos, vayan para allá o vengan para este lado, pero no más que eso. La policía municipal es una fuerza que no depende de la bonaerense, que en todo caso se complementa en el trabajo de la prevención, que tiene su mando civil, que va a tener asignado su presupuesto, que va a tener una formación distinta, estamos hablando de otro cuerpo. Para eso no hay legislación en la provincia, pero algo que me parece que es importante destacar de la charla de ayer y de la presentación del equipo técnico ayer por la mañana, es que además de presentar a Alberto Binder, que es un experto en reformas institucionales en toda América Latina, el intendente insistió con la idea de que su iniciativa de policía municipal es constitucional. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que si hay bache legal en la provincia, es decir, nada dice que está prohibido y encima es constitucional, él podría estar sacando todo esto como un servicio público de seguridad mediante una ordenanza. Entonces encontró de alguna manera la manera de saltar el bache legal que la provincia y el gobierno de Scioli no están dispuestos a rellenar. ¿Bien? Sí. Entonces lo que dijo es eso, es constitucional, lo saco por ordenanza, me reúno con toda la oposición, que no se opongan, que entiendan que esto es beneficioso y auspicioso, y lo va a sacar de ese modo. André, respecto del referéndum, ¿hay en las últimas horas hubo algún tipo de avance en cuanto a las características que tendría? ¿Qué sería puntualmente lo que se preguntaría? Digamos, se da por hecho que va a ser aprobado, digo, este referéndum, más que nada, creo yo, está pensado desde Acción Marplatense como una especie de respaldo a la gestión de Gustavo Pulti de forma implícita, es decir, se da por descontado que va a ganar el sí, podemos decir, va a ser entre sí y no. Y por otro lado, el tema de la formación. Estamos viendo declaraciones de que los planes son que antes de fin de año esta policía esté funcionando. ¿Hay algún detalle respecto de dónde se formarían? Porque incluso desde sectores opositores al gobierno municipal, digo, el propio concejal Arroyo ha dicho que él no está de acuerdo con que esta nueva policía se forme en la escuela de la policía bonaerense que hay en nuestra ciudad. ¿Cuál sería el rol de qué instituciones intervendrían? Digo, lo primero que se me vino a la mente a mí pensando este tema fue, por ejemplo, desde un punto de vista de formación teórica y de ciudadanía, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Digo, ¿cómo viene esto? ¿Hay algún detalle o viene todo medio a los tirones? Bien, vamos primero por el tema de la consulta. Sí. La consulta, además, sí, comparto esta cuestión de validar y respaldar la gestión y la intención de Pulti de involucrarse como intendente en la gestión de seguridad. Eso seguro. Pero además, y eso es importante, lo que está buscando Pulti es, la gente me reclama a mí algo. Yo les doy una respuesta, que la gente que está formando parte, según, insisto, su lógica, de ese reclamo, asuma también una parte. ¿Cuál es? El pago de un tributo, de una tasa o de un impuesto que a mí me permita recaudar la mayor cantidad de fondos propios, es decir, municipales, para tener que pedir la menor cantidad de guita a las jurisdicciones superiores, ya sea provincia o nación. ¿Por qué? Porque de esa manera es real, empieza a ser real la posibilidad de pensar una autonomía en la gestión de esa policía. Claro. Porque si le piden recursos, tranquilamente la contraparte puede decirle, bueno, y le metes 15 efectivos de la bonaerense recién formados con mis lógicas. Claro. Pero lo que el tipo necesita en algún punto, el tipo, traduzco, es el intendente, es un respaldo desde el plano económico, de muchachos como marplatenses. Si decimos, no, estamos de acuerdo entre nosotros generar una tasa que garantice el funcionamiento de esa policía. Lo que todavía no está muy claro es, digamos, o no sé si lo tiene muy claro el municipio, es el nivel de responsabilidad que va a implicar en esa conducción que el vecino esté pagando una tasa o un tributo para eso, claro. ¿Bien? Pero bueno, eso se verá. Yo creo que se aclaró esa situación del tema del tributo y para, esto también es importante decirlo, Binder ayer anunció que previo a la consulta popular, que va a ser a fines de mayo, ellos van a tener una especie de borrador con las cosas, con el ABC del proyecto final que se va a entregar más adelante, para que la gente sepa qué es lo que se está pensando y proyectando, para que con eso vaya a votar, y previo también a la consulta, un par de jornadas informativas y públicas sobre otras experiencias similares en Latinoamérica. No en la Argentina, porque Mar del Plata en realidad se estaría convirtiendo en la primera ciudad del país en encarar, pese a ese bache legal provincial, una policía municipal. Y respecto a la formación, Ari, se habló en un momento de la escuela de policía, de que vayan a formarse ahí, pero después se descartó, o en principio, insisto, está todo evaluándose, se había descartado la posibilidad de una en la escuela de policía. Marcelo Saín, con quien tuve posibilidad de hablar la semana pasada, sí, dijo que lo mejor, lo más satisfactorio en términos de formación sería que tenga una capacitación académica, que ingresen a la universidad a formarse, claro, que tengan profesores universitarios, especialistas en determinadas temáticas, sobre todo por el perfil humanitario y de respeto a los derechos humanos que teóricamente se le quiere dar. Claro. Y cambió también, aparte, la escenografía, porque otra de las cosas que remarcaba ayer Binder y la semana pasada me remarcaba Marcelo Saín, es que parte de la lógica, digamos, de la instrucción policial tiene que ver con vejaciones, con malos tratos, digamos, a los efectivos, a los que en dos meses salen con un arma, ¿bien? Entonces, la idea es que se cambie esa lógica, que la forma de selección de que ellos hablan de reclutamiento, que es una palabra horrible, pero bueno, es la que utilizan, sea muy severa, digamos, que tenga determinadas condiciones X, que se haga un filtro importante y que después de esa severísima, como dijo el intendente Gustavo Culti, selección de efectivos, se haga una formación muy rigurosa y de manera permanente, lo cual a uno le permitía suponer que no va a ser solo en el periodo de formación propiamente dicha, sino que además la idea es que puedan después continuar sus especializaciones, sus capacitaciones e incluso una carrera universitaria. Andrea Pérez, con quien estamos charlando, estás siguiendo también este tema, por eso queremos hablar con ella. Y también se nos termina el tiempo, André, pero cortito para que no quedarnos con las ganas de preguntártelo. No es escaso el tiempo en base a esto, la formación y la rigurosidad que quiere el intendente de estos efectivos, pensar que a fin de año va a estar funcionando con 300 efectivos, digamos, ¿qué margen da en estos meses que quedan para tener alguna especie de estos futuros policías, ¿no? Yo la verdad, eso ni hablar. Igualmente lo que dijeron ayer no es que van a estar formados, sino que estarían seleccionados y estarían empezando la formación. Ajá. No van a estar en la calle antes de fin de año. Porque es imposible y, digamos, y ahí me parece que también hay que saber a dónde apuntar la pregunta, en el caso de nosotros como periodistas, ¿no? El intendente empezó hablando de una patrulla, sí, de un cuerpo de seguridad comunitaria, después pasó a una policía comunal, como, o por un lado, ocultando lo que quería hacer, o en realidad reconociendo públicamente e implícitamente que no sabía muy bien lo que quería. Claro. Entonces, en realidad, me parece que lo importante, y yo me guío de eso, lo escuchas ahí y tomo conciencia de cuánto llevaría un proceso. Y lo escucho a Binder y habla de que la formación no va a ser de un día para el otro y que va a ser un proceso, digamos, y me parece que independientemente si uno coincide o no, sabe de lo que habla. Uh-huh. Bien, lo importante en todo caso, en relación a Pulti, es preguntarle los motivos y las causas políticas que le impulsan a tomar esta definición, porque es una definición política, se tiene que cruzar con la provincia en un año electoral, por ejemplo. Claro. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, el tema de la formación, de los años, el proyecto son las personas que están encargadas de eso quienes realmente hay que darle bolilla respecto a los plazos. Uh-huh. El intendente va a salir diciendo eso porque la otra vez también salió diciendo que quiere que para el 25 de mayo desfilen en la fiesta popular. Entonces, del 2014, bueno, ¿no? Dijo. Claro. Sí. Y eso, no sé, sí, podrán vestirlos, pero de ahí a que estén terminada la etapa de formación, que... Pero bueno, digamos, por eso hay que tomarlo como referencia y nada más, uh-huh, no como un dato cerrado, porque me parece que nos terminamos metiendo en ese tema y no en el trasfondo, que es lo que tenemos que velar todos como comunicadores y periodistas, y siguiendo para ver qué es lo que quieren hacer, porque tampoco es joda meter 300 tipos más armados en la calle. Uh-huh.